Los Pozos del Lobo es una novela histórica y es un homenaje a las mujeres que se hicieron fuertes a través de las consecuencias de la Guerra del Chaco. Considero que la memoria tiene que ser más compasiva y rendir homenaje a quienes también sufrieron. Mi eje temático dentro de la literatura trata especialmente de la defensa de los derechos de los niños. Como tú sabes, he escrito ya una novela anteriormente que trata sobre los niños de la calle de La Paz, Ururi y los Sinchapa, que mientras tanto me ha traído muchas satisfacciones y ha sido traducida al alemán, al inglés y al francés. Y otros dos ejes temáticos que consisten en la defensa de los derechos de las mujeres y también de la ecología, de la naturaleza. Alrededor de todo esto da vueltas mi literatura, de manera que yo pensé más o menos hace unos 10 años ya, ¿qué pasaba con esas mujeres en la Guerra del Chaco en la retaguardia, mientras los hombres estaban, bueno, luchando en el frente? Se han escrito más o menos alrededor de 149 obras sobre la Guerra del Chaco. La mía vendría a ser la número 150. Y esto lo sé por un señor que se llama Fernando Muñoz, que es un lector muy curioso. Él lee únicamente obras sobre la Guerra del Chaco. Entonces él me dijo que, para empezar, es la única obra que se ocupa de la temática femenina de la Guerra del Chaco. Todas las demás tienen que ver una que otra con problemas humanos, pero la mayoría de todas esas 149, digamos un 90%, tiene que ver con problemas bélicos, bélico-militares, que a la mayoría de los lectores comunes y corrientes, digamos, no les interesa mucho. Entonces yo pensé que, cambiando de perspectiva un poco, la gente, especialmente la gente joven, los niños, los jóvenes que no conocen, no saben lo que es una guerra, se iban a interesar un poco más desde la perspectiva humana, de gente común y corriente, de mujeres como tú y yo, y sobre todo desde los niños, porque ha sido una guerra, como todas, atroz, que ha quitado la infancia a toda una generación. ¿Cuáles han sido las fuentes? ¿Cómo se ha ido construyendo este universo de la retaguardia? Ha sido interesante. Me ha tomado bastante tiempo y en algún momento he tenido que frenar yo misma porque parecía que no tenía fin. Se ha ido formando como una especie de rompecabezas, porque yo he ido a entrevistar a viudas, he ido a entrevistar también a los hijos de gente que ha perdido a un padre, a un tío, a un abuelo en la guerra. Y cada historia humana, muy humana, me llevaba a otra. Porque esa persona, esa mujer, esa viuda me decía, ¿sabe usted? También la fulanita ha perdido a alguien en la guerra. ¿Por qué no va? Mire, yo tengo su teléfono o hay alguna manera de encontrarla o búsquela por acá, por allá. Y así he ido entrevistando realmente a cualquier cantidad de familias, de mujeres, de viudas, de hijos, nietos, y cada uno tenía algo que contar. Y eso es algo que me ha impresionado mucho y además me ha conmovido hasta el tuétano, porque no sabía que había realmente tanta gente, tanto boliviano, que tenía algún pariente cercano o lejano que había tomado parte de la Guerra del Chaco. Entonces, todo eso se ha ido conformando como un, como dije, como un rompecabezas. Y luego, claro, el arte de formar la novela radica en eso. Entonces, ¿cómo darle ahora un giro que todo eso parezca una sola historia? Porque eran varias, como digo, tantas que muchas incluso tuve que limitar o eliminar. O decir, no, ya no, porque si no el libro va a tener unas 1000 páginas. Y yo no quería que pase, ¿no?, de las 200, de hecho tiene 210, y ahí se quedó. Yo prefiero que otros, más adelante también, cuenten sus historias, que sean más bien 1000 historias, a que sea un libro de 1000 páginas, ¿no? Que cada boliviano pueda contar su historia, porque creo que es el momento de hacerlo. ¿Alguna historia que recuerde con cariño y que haya sido fundamental para la construcción de esta novela? La historia de amor, me parece, ¿no? Que como mujer, y además porque algunas lectoras también me han dicho que es una de las que más les ha conmovido, era la historia de una muchacha muy joven que estaba enamorando con un estudiante de la universidad que tuvo que ir en último momento a la Guerra del Chaco, porque en las últimas, ya prácticamente cuando, bueno, casi todo estaba perdido, tuvieron pues que llevar hasta muchachitos de 12 años, ¿no?, a la guerra. Entonces, este chico se fue, pero dejó embarazada a la noviecita, ¿no? Ahora, en la historia real, él vuelve, por suerte, vuelve de la Guerra del Chaco y se casa, y es justamente al hijo de esta señora a la que he tenido el gusto, el placer de entrevistar. Pero en la novela yo dramatizo esa situación y él no vuelve, y más bien muere en circunstancias muy dramáticas al tratar de escapar de una prisión paraguaya, etcétera. Bueno, ahí novelizo la historia, ¿no?, y la dramatizo más. Pero es una de las que más me ha gustado porque fue un final feliz en la vida real. Bueno, los conflictos se dan, ¿no? Se dan también en la vida real. Y yo creo que el conflicto mayor que tenían estas mujeres era, en primer lugar, sacar adelante a sus hijos. Estamos hablando de una época en la que la mujer, en primer lugar, no tenía una formación profesional. No es como ahora. O sea, con mucha suerte, muchas de las mujeres, o pocas de las mujeres más bien, terminaban un bachillerato. En general llegaban hasta un tercer grado de primaria y eso era todo. Entonces de ellas se esperaban otras habilidades, ¿no? Que sepan coser, que sepan cocinar, bordar, tejer y como un adorno tal vez inclusive tocar piano, algo así. Estamos hablando de las mujeres en las regiones urbanas. Y el conflicto, bueno, se suscitó en el momento en que los esposos, prácticamente todos, tuvieron que ir a la guerra y las mujeres quedaron solas y prácticamente abandonadas a su propia suerte con 7 hijos, 13 hijos, que era más o menos lo normal en esa época. Entonces yo me puse en su lugar y ese es también uno de los conflictos que saco a luz en la novela, ¿no? ¿Qué hace una mujer con tantos hijos para sacarlos adelante? Y pues la mayoría, si no todas esas mujeres, lo han logrado. Incluso algunos de sus hijos, muchos de sus hijos han ido a la universidad, han salido profesionales. Es decir, me saco el sombrero por esas mujeres, ¿no? ¿Qué no han hecho? Algunas colocaban inyecciones, probablemente hasta tenían miedo de salir a la calle, pero no, ya empezaron a salir a las calles, empezaron a vender empanaditas, a vender pan. Otras empezaron a coser, se convirtieron en modistas. Bueno, de todas modos sabían coser, pero obviamente no para el público, para la gente, ¿no? Y algunas que con mucha suerte sabían escribir y leer, lograron también salir de sus casas, lo cual no era fácil, porque la mujer estaba dentro de su casa, no salía. Entonces salieron, por ejemplo, a trabajar en los correos, en los telégrafos, ¿no?, en ese tipo de cosas. Tengo entendido que en el Paraguay, por ejemplo, porque el destino de las mujeres también las afectó a las mujeres paraguayas, incluso muchas mujeres emprendieron nuevas, es decir, pusieron ideas, convirtiéndolas en empresas, ¿no? Se convirtieron en emprendedoras, empezaron a hacer cosas más grandes. Y yo pienso que desde ahí, a partir de ahí, el feminismo en Bolivia ha empezado a crecer, a desarrollarse, y bueno, hasta el momento ya vemos por lo menos en la ciudad a mujeres que son universitarias, la mayoría son bachilleres y no tienen ningún problema si algo pasa de criar a sus hijos y sacarlos adelante. Yo creo que esa ha sido una lección además, ¿no?, para todas las mujeres. Las mismas madres de ese entonces han tenido que haberles dicho a sus hijas que no te pase lo mismo que a mí, ¿no? Entonces tú estudias, tú sales adelante, tienes que ser universitaria, tienes que ser profesional. Y yo creo que la Guerra del Chaco, desde ese punto de vista y de muchos otros, ha sido un verdadero punto de inflexión en la historia de Bolivia. Los pozos del lobo. ¿Quién es el lobo? ¿De qué pozos estamos hablando? Los pozos de lobo no del lobo. No, la novela, en la novela he puesto del lobo porque sonaba un poco más literario. Pero la palabra es pozos de lobo y es un término bélico, un término militar, que tiene que ver con una armadura, una especie de trampa que fabrican los militares en las guerras, donde el enemigo, cuando cae dentro de esta trampa, se encuentra con algún objeto punzante, que generalmente es una madera que está tajada, digamos así, que en punta como un lápiz, y queda al caerse, obviamente, como bueno, traspasado, ¿no? Y es una muerte muy cruel porque obviamente esa persona no muere instantáneamente, ¿no? Sino que es atravesada por el palo y sufre una agonía muy, muy grande. Ese es un pozo de lobo y utilizado por los militares, ¿no? en las guerras. Y a mí me pareció lo suficientemente literario como para utilizarlo y, bueno, ahí quedó como pozos del lobo. ¿Personajes principales por el cual se sigue la historia? Hay muchos, pero yo encontré que la mejor manera de explicar todo lo que aconteció en Retaguardia era tomar el ejemplo de una familia. Entonces voy tejiendo la historia alrededor de esa familia, que por cierto es numerosa como lo eran esas familias, pero tomo a las hijas solamente como hijas, porque lo que a mí me interesa es resaltar el tema femenino. Como digo, un eje temático de mi literatura es, si no el feminismo, por lo menos la defensa de los derechos de la mujer, y además el hacer notar, destacar, que la mujer no ha sido un adorno en la historia, no solo de nuestro país, sino siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que siempre se la ha considerado como alguien anónimo. Incluso algunas mujeres que he preguntado sobre el tema de la guerra del Chaco me decían, no, pues es que la mujer no hizo nada. Lo cual, por supuesto, después de haber escrito el libro y haber investigado entre documentos, periódicos, archivos históricos familiares y demás, no es cierto. La mujer estuvo ahí, tenía su lugar, pero por supuesto no era bélico, ella no ha ido ahí a disparar al enemigo, pero pues ha defendido a la prole, ha sacado adelante a los hijos, a los bolivianos. ¿De quiénes somos ahora? Pues los nietos, los hijos, los sobrinos, etcétera, ¿no? Y como te decía hace un rato, me parece que es el momento adecuado de hablar de este tema y por eso me imagino que es curioso el coloquio, porque a los del Centro Patiño les ha debido llamar la atención que en un lapso tan corto, más o menos entre 2008 y 2011, tres escritoras nos hayamos ocupado de temas históricos. Si bien algo diferentes, cada uno de ellos de diferentes épocas, pero de historia de Bolivia. ¿Y por qué? Yo creo que es un momento de catarsis, ¿no? Porque inmediatamente después de ocurrida la Guerra del Chaco, por ejemplo, la gente no hablaba de este tema, mucho menos los excombatientes. Eran impresiones, eran experiencias tan dolorosas, tan tremendas, que cuando llegaron, algunos quedaron mudos. Es decir, no porque las cuerdas vocales les hayan fallado, sino que psicológicamente las experiencias que tuvieron fueron tan tremendas que dejaron de hablar. Y bueno, hablaban solamente obviamente lo necesario y jamás contaron lo que les ocurrió. Porque si lo hubieran vuelto a hacer, era como revivir nuevamente ese doloroso, lacerante momento y no lo hacían. Y las mujeres muy cautelosamente tampoco preguntaban. Entonces había un silencio, ¿no?, alrededor de todo eso. Y yo creo que ahora es el momento de hablar sobre esto, porque yo creo que cualquier pueblo, no solamente el pueblo boliviano, necesita hablar de sus cosas como catarsis para poder, vale el término, digerir todo esto que ha pasado. Porque mientras no lo hagamos, vamos a seguir siendo ese pueblo derrotado, ese pueblo perdedor, ese pueblo, ¿no? Y yo creo que no hay derecho para hacer eso. Yo creo que en Bolivia hay gente con talento, hay gente excelente en muchos campos y no tenemos por qué sentir ese estigma, ¿no?, de que por haber perdido esta tremenda guerra por generaciones nos siga ese estigma de la no sé, ese complejo de la falta de autoestima. Por ejemplo, recuerdo a una de ellas, que muy valientemente me concedió la entrevista, tal día, a tal hora, acudí a su casa, llevé mi libretita, y cuando ya nos encontramos, el momento de hablar del tema, ella desencadenó un llanto. Empezó a llorar de tal manera que no se pudo llevar a cabo la entrevista. Sencillamente estaba tan, no sé, tan llena de todos esos recuerdos y no pudo. Sencillamente tuvimos que cortar y no pude volver porque realmente tampoco tuve el corazón como para volver a... Era como abrir un poquito el barniz de algo y cuando saltaba el pus por debajo, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el caso más penoso que he tenido, pero pues ha debido ser alguna experiencia muy, muy mala, o la persona era excesivamente sensible, entonces hasta ahora no pudo manejar ese asunto, ¿no? En cambio, había otros que manejaban el asunto ya con un poco de la distancia que también hay, ¿no? Ya son 76 años que han pasado y algunos podían recordar, siempre obviamente un poco conmovidos, afectados, abrumados, pero también ya se podía hablar, ¿no? Ya fue el único caso que me tocó, pero la mayoría podía conversar ya sobre el asunto. Bueno, después de haber escrito la obra, impreso, seguramente haber leído de nuevo la novela, una autocrítica, ¿qué está de más? ¿Qué falta? ¿Qué autocrítica se hace la escritora? Bueno, hay dos aspectos. Por un lado, estoy muy contenta por el lado histórico y yo creo que en eso me he esmerado bastante, porque como yo no soy historiadora, entonces al escribir la obra tenía miedo de que en algún momento me salga algún historiador y me diga, pero licenciada, esto no ha ocurrido o algo así, ¿no? Entonces he hecho revisar la obra con varios académicos de la historia, con muchos especialistas de la historia de Bolivia y ahí no hay realmente nada que se pueda objetar. Todo lo histórico está bien descrito en su lugar, en su fecha, en su día, etc. En lo literario, que ya es mi tema, creo que si hay una segunda edición, habría muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, algún lector me había dicho que él pensaba que el padre de esta familia, que yo tomo como ejemplo, podría haber muerto en un pozo del lobo, o sea, cayendo a un pozo del lobo. Y yo lo hago morir de otra manera, que es diferente, ¿no? Y creo que él tiene razón, o sea, por ejemplo, si hay alguna segunda edición, cambiaría eso, ¿no? Y luego tuve muchas dificultades, por ejemplo, con el punto de narración, o sea, porque la dificultad era la siguiente: cuento la historia de la niña, desde que es niña, pero también crece y se vuelve adulta. Entonces la voz narrativa se complica, porque en unos casos es niña y en los otros casos es adulta. Entonces hay que ponerse muy bien en el lugar, ¿no? Tanto de la niña en algún momento, sus juegos, sus aventurillas, su lenguaje, etc. Y luego hay que volver al momento de la mujer adulta. Entonces creo que a algunos lectores por lo menos eso no les ha quedado muy claro y hay otros a los que no les ha importado mucho, pero yo personalmente creo que mejoraría esa parte también. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldador boliviano. Tú eres la gloria del soldador boliviano. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre.